Me preocupa que está enfocada dentro de lo que da la cámara, porque no tiene... Arem. Arem. ¿Quién es el propietario de este baño? El sultán. Cama, donde es un lugar en el que hay muchas camas. تشابه جار للعيون بجامد فلا ندري أي منهما كان جاريا